9 y 11 de la mañana, continuamos en el aire de Radio La Mosquitera FM 88.1. Y bueno, como bien lo anticipa esta columna, ha llegado la hora de la ha llegado la hora de la columna de economía de Nico Aroma, quien está del otro lado muy gentilmente esperando que lo saludamos, Muy buenos días, Nico. Buen día, Nacho. ¿Cómo están todos? Bien, acá me han dejado solo, están todos bastante averiados. Y con frío encima, sí, la verdad que un excelente día para quedarse a hacer nada en la casa de uno. Sí, vamos a ver si lo podemos hacer a eso. Vamos a ver. Bueno, comentanos qué tenés preparado para el día de hoy. Y Nacho, ahí como habíamos conversado y estuvimos hablando un poco, el tema me parece que es la destitución, digamos, el golpe institucional de Dilma Rousseff, y eso es una consecuencia, este problema político en Brasil fue una consecuencia también de una situación económica que se empezó a gestar anteriormente. Y también en otro nivel podríamos hablar en una segunda parte de la nota, de la columna, de cuáles son las próximas medidas a tomar por el nuevo, el nuevo presidente Temer. Y cuál es su orientación económica y cómo va a modificar la economía brasilera. Entonces, en primer plano, podríamos decir que Brasil hace ya unos años que está atravesando una crisis económica muy importante, producida por los mismos sectores y acorralada, ¿no?, por los mismos sectores que producen las crisis en todos los países latinoamericanos. Y casi con los mismos fundamentos. Brasil, y esto para hacer también un paralelismo con Argentina y con el nuevo gobierno de Macri, viene aplicando desde hace 2 años, o un poco más en realidad, pero desde hace 2 años más duramente, un sistema de metas de inflación, que la gente en general nosotros no lo conocemos, no estamos al tanto de ese sistema, pero que también se está empezando a aplicar acá en Argentina. Es decir, el Banco Central es quien define un sistema de metas de inflación y toda la política económica se conduce y está atada a ese nivel de metas de inflación. Es decir, dice, para el año 2017 vamos a tener un rango de inflación entre el tanto y tanto por ciento. Pero para lograr ese rango de inflación a cualquier costo, esto implica subordinar todo el resto de las variables. Claro. Entonces, las variables de empleo quedan subordinadas a ese nivel de meta de inflación, las variables de crecimiento económico quedan subordinadas a ese nivel de meta de inflación, las variables de gasto público, ejecución presupuestaria, planes sociales, desarrollo social, seguridad social, todo está subordinado al sistema de metas de inflación. Brasil lo viene aplicando desde hace un tiempo con el gobierno de Dilma, que lamentablemente tuvo que ceder por presiones políticas a que el Ministerio de Economía, digamos, fuera manejado por Joaquín Levy en su momento, que es uno de los banqueros más importantes del país. Esto acorraló políticamente al gobierno y realmente no pudo salir de la crisis. Este ministro de Economía, cuando asumió, dijo que aplicando estas medidas de austeridad fiscal, recorte del gasto público, reducción de planes sociales para reducir el déficit, bajar la inflación, digo, promesas muy parecidas a las que estamos teniendo ahora, iba a solucionar la crisis económica de Brasil, por supuesto que se profundizó. Entonces eso es una alerta para nosotros. A Brasil hace tiempo que viene manteniendo, justamente por este sistema de metas de inflación, una tasa de interés alta. ¿Por qué? Porque la tasa de interés alta te permite mantener controlada la actividad, es decir, muy baja actividad económica, y te permite también que ingresen flujos de capitales externos. Es el atractivo de los capitales externos para ingresar al país, la tasa de interés alta. ¿La tasa de interés para los desprevenidos qué vendría a ser? La tasa de interés es una tasa de referencia que pone el Banco Central de cada país y que básicamente lo que determina es cuál es el costo del dinero, ¿no? El costo de pedir un préstamo, el costo de pedir un préstamo al consumo, pedir un préstamo para inversión, el costo de usar el dinero. En Brasil, el costo de usar el dinero era muy caro, es decir, las empresas le costaba mucho invertir. Entonces, al que le convenía mucho a la gente prestar, digamos, a los banqueros. Exactamente, prestar. Entonces a los banqueros les conviene prestar. Y los capitales, esos que andan dando vuelta por el mundo, en busca de rentabilidad y solo eso, van hacia el lugar a donde es más atractivo, es decir, donde le rinde más su dinero. Es lo que se discute en general cuando se discute el tema de las inversiones, digamos, si hay tasas altas como la que estás diciendo, esa plata de inversiones es plata para prestar plata y no para poner en fábricas o poner en industria, ¿no? Claro, y volviendo al paralelismo con lo que está pasando en Argentina, las promesas son, bueno, la tasa de interés en Argentina ya es muy alta para lo que veníamos teniendo, el costo del crédito es caro, es decir, las empresas cómo van a invertir si sale caro tomar un préstamo, las personas cómo van a aumentar su consumo si sale caro tomar un préstamo. Y entonces la pregunta es, bueno, y esos capitales prometidos, ¿hacia dónde van a ir a parar? En Brasil, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, al sector financiero. O sea, es que es difícil trasladar ese ingreso de capitales del mundo que nosotros tanto estamos esperando a inversión productiva, es decir, a instalación de una nueva máquina. Simplemente, es una inversión productiva. Ni hablar de una nueva fábrica y nuevos empleados. Entonces, bueno, en ese esquema quedó entrampado Brasil.